Cuando el pasado sigue abierto, sigue vivo en los que no olvidan, los pueblos pueden hacer justicia. En el capítulo de hoy del Expreso Farco, Aire Libre acerca la historia de la matanza de San Antonio en el norte santafesino a integrantes del pueblo Com y Mocoy. Pero para poder contar esta historia, nos tenemos que remitir a la historia de los pueblos que luchan. El antecedente, la masacre de Napalpí y el proceso judicial que vino a traer la verdad histórica acerca del proceso de genocidio de los pueblos originarios. La masacre de Napalpí, ocurrida en 1924 en lo que hoy es la provincia de El Chaco, en aquel entonces territorio nacional, tuvo un capítulo destacado en la historia de los derechos humanos y en la búsqueda por la verdad. El 19 de mayo de 2022, la justicia federal dictaminó que en los asesinatos de integrantes del pueblo Com, Mocoy y criollos había responsabilidad, es decir, hizo responsable al Estado Nacional por los delitos cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos originarios. Sí, sí, el Estado Nacional se hace cargo en un fallo judicial de que existió en la Argentina un proceso de genocidio de los pueblos originarios. Entonces volvamos al capítulo de hoy. La matanza de San Antonio de Padua Obligado, en el norte de la provincia de Santa Fe, cercana a la colonia Las Toscas. Sombra del costaino sueco, viejo brujo de los montes, no abandonen a sus hijos. Gente buena, gente pobre. ¿Pero qué pasó en la matanza de San Antonio en el norte santafesino? Escuchamos a Francisco Mora, antropólogo, investigador y testigo en la causa que busca la verdad de lo sucedido en la matanza de San Antonio en 1887. Bueno, el 11 de marzo de 1887, sobre la traducción de San Antonio, cae, digamos, una feroz represión. A raíz de algunos acontecimientos que podemos comentar ahora, lo que va a suceder es que los regimientos que fueron llamados para sofocar, digamos, un supuesto levantamiento armado del regimiento indígena, van a fusilar a 16 personas y las van a sepultar en una fosa común, de la cual tenemos registro gracias a una entrada de un acta de defunción que realiza el fraile franciscano que estaba a cargo de la misión, Hermete Constancia. Gracias a ese registro nosotros sabemos que existió ese acontecimiento, que lo hizo el ejército y que fueron enterrados, inhumados en un único lugar. De eso han pasado 136 años y, como te digo, fue desde la perspectiva oficial, de las perspectivas que recolectan los historiadores descendientes de los inmigrantes, muchos, y los propios colonos, es que había sido en base a un levantamiento armado de los indígenas. Cuando revisamos un poco el resto de los documentos asociados al tema, tal vez esa versión pierde fuerza y lo que encontramos es que existía una realidad un poco más cruda con respecto a la vida de las poblaciones indígenas en ese lugar. Estrella. Niño, todo ya viniendo de la Tanganica. Hay personas que niegan los crímenes realizados por la dictadura. Hay quienes niegan también las matanzas y los crímenes realizados contra los pueblos y comunidades originarias mientras se construía el Estado Nacional en tierras que pertenecían a los pueblos originarios. Sentencias como las de la matanza de Napalpí, que traen verdad histórica y la convierten en justicia, iluminan el camino para que sigan existiendo procesos como el de San Antonio de Padua Obligado en el norte de la provincia de Santa Fe. La justicia está en manos de los pueblos, está en manos del Estado, del Poder Judicial. La justicia es política.